de parranda. Siquiera que lo encontré, porque tengo una tristeza, que lo que quiero es beber. ¿Cuánto valdrá la cantina? Porque la quiero comprar para que beba el que tenga penas para mitigar. Quiero comer.